informe semanal del Instituto de la Asunción de Elche, en el que contaremos todas las noticias que durante esta semana han ocurrido en nuestro instituto. También tenéis la oportunidad de preguntar a vuestro director, así como participar en un concurso titulado La Pregunta de la Semana. La emisión es en directo. Podéis intervenir a través del chat o por vía telefónica con el Skype o el Messenger. Empezamos. Buenas noches. Por fin en la radio del instituto. Decía en la sintonía de empezar que cada semana hacemos un programa de radio. Pues no, es cada año parece ser, ¿no? Bueno, este año ha habido muchos problemas. Por fin hacemos un programa. Y la verdad es que tengo muchas cosas que contar. Bueno, me llamo José Jaime Amás. Soy profesor del Instituto de la Asunción de Elche en España. Nos oyen desde todo el mundo. Hoy es jueves, 26 de abril de 2012. Estamos en directo. Son las 8:01. Y desde mi casa retransmitimos para todo el mundo. Estos programas, programa de hoy y todos los que pueda hacer, lo único que se pretende es que dar a conocer las noticias que están pasando en el centro, pero sobre todo animaros a todos vosotros, alumnos sobre todo, a que hagáis algo parecido, que es fácil, que podéis dar a conocer vuestros intereses, vuestra música, y hacer programas y entreteneros y divertidos. Incluso el Ayuntamiento de Elche este año ha subvencionado el programa y tenemos un dinero, que parezca mentira, para poder hacer concursos y regalar micrófonos y, en fin, hacer el programa mejor aún. Ahora mismo hay un grupo de 10 alumnos, todos de primero de la ESO casualmente, que están emitiendo o están preparando programas, están probando en casa. Quizá algún día hagan programas como este con intervenciones en llamadas por teléfono, poniendo música, lo que quieran, ¿no? Como sabéis, bueno, os decía que hay muchas cosas que contar, aquí tengo la lista, estoy leyendo, pues del orden de 15 grabaciones, como 10 preguntas al director. ¿Recordáis? Del año pasado hay unas secciones fijas. La primera de ellas es Pregunta a tu director. Y es que Félix Arias está en directo ahora por aquí, veo que está en el chat. Y lo voy a llamar ahora y a ver qué nos dice. Preguntas que habéis hecho vosotros en el patio. Pero lo bueno de esto es que podéis hacer las preguntas ahora mismo también a través del chat que hay a la izquierda de mi imagen. También podéis preguntar a través de Skype. Veis que debajo de mi imagen tenéis las instrucciones. Tenéis que agregar radio y es la Asunción a los contactos de Skype. Y a partir de entonces ya me podéis llamar. Por ejemplo, tenemos un concurso, como el año pasado, ¿os acordáis? Que regalamos un bocadillo y un refresco. Este año es una pregunta, esta semana, este programa es una pregunta de inglés a Araceli Garrido y Águeda Grau, que ya no está con nosotros porque estaba sustituyendo a una profesora. Nos hace una pregunta de inglés. A ver si la sabéis. La formularé dentro de media hora, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar. Voy a llamar a Félix, pero antes su sintonía. Pregunta a tu director. Nuestro director, Félix Arias, contestará a cualquier pregunta o inquietud relacionada con nuestro instituto. ¿Cómo hacer la pregunta? Puedes grabarla cuando me veas por el patio o bien intervenir ahora mismo en directo a través del chat o llamando a Radio IS La Asunción con el Skype o el Messenger. Bueno, es lo que estoy... Ay, perdón. Vamos a llamar a Félix. Bien, un momentito. Que encuentre... Aquí está. Para quien no conozca a Félix, os lo voy a presentar. No, Félix, no pongas la imagen que va a ser más complicado. No sé si me oyes. Creo sí, que... te oigo. Sí, ¿me oyes tú? Sí, sí. Bueno, estamos en directo. Para todo el mundo. A ver. Bueno, eso da un poco de vértigo. Bueno, creo que te escuchan bien. Voy a, como sabes, empezamos un programa y hay aquí un montón de preguntas. Algunas ya hicieron en diciembre del año pasado, ¿sabes? Sí. Y, por ejemplo, la primera, venga, vamos a empezar ya, si no se va a hacer larguísimo. Vale, cuando sí. Veas que me enrollo mucho, que me lo dices y me cortas, ¿vale? Vale, ahí va la primera pregunta, a ver si la escuchas. ¿Cómo te llamas? Jaime. ¿Qué quieres preguntarle a Félix? Pues que si la gente aquí se porta bien, se pelea. Sí, con Alberto. Por ejemplo, antes acaba de haber un ejemplo de Alberto en calle, unos Franco motivados, Tamaro, revolucionados, no paraban de pelear, pegarse patadas. ¿Que si quieres preguntar si es algo habitual aquí en el patio? Sí. Muy bien, muchas gracias. Preguntan, era al principio del curso, alumnos de primero de la ESO, y veían pelearse y se asustaron. Bueno, imagino que tu tocayo, Jaime, ya se habrá dado cuenta que no hay habitualmente muchos problemas de disciplina ni de meterse con otros alumnos. Evidentemente alguna vez pasa, pero no es lo habitual. En cualquier caso, siempre hay profesores de guardia, incluso en el recreo, en el patio, al que le pueden pedir ayuda si tienen algún problema. Si surge alguna historia de estas, siempre pueden pedir ayuda. Pues sí, ya. Pasamos a la siguiente. Que hay mucha polémica. Mira, voy a ponerte dos preguntas una detrás de otra porque van muy similar. Ahí va. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vicente. ¿Qué quieres preguntarle, Félix? Pues que si las actividades extraescolares se podían hacer a finales de verano o algún tiempo. ¿A finales de verano o al principio? Bueno, ¿A final de curso? Sí, a final de curso. A final de curso. Vale, gracias. ¿Cómo te llamas? Silvia. ¿Qué quieres preguntarle al director? ¿Que las paellas al final se han aplazado o ya no se hacen definitivamente? Muy bien, muchas gracias. Feli, nos pregunta si hay paellas aplazadas o paellas al final. Sí, esta será un poquito larga. O la respuesta será un poquito larga. Porque la verdad es que quizás sea el tema más complicado que tenemos. ¿Se oye bien? Sí, sí, sí, sí. Creo que se oye a ti más con más volumen que a mí, pero a ti se te oye perfecto, creo. Vamos. Vale. Si alguien nos está escuchando, bueno, veo que tenemos 21 oyentes, que escriban en el chat, por favor, si se está escuchando bien. Vamos a ver. Lo digo porque seguramente es la noticia o el tema que más controversia ha creado en estos últimos meses. Vamos a ver. Esta decisión de no hacer actividades extraescolares se ha tomado en el claustro por los profesores y también se ha informado de ello el Consejo Escolar, que no ha puesto ningún problema, donde están los padres y los alumnos. Es una decisión complicada, ¿eh? No es una decisión que hayamos tomado a la ligera, es una decisión difícil que nos hemos pensado mucho y que no creáis que la hemos tomado así a la ligera de un día para otro, sino que lo hemos pensado mucho. Entonces hay que aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cosas que se dan por sabidas o que a veces el gremio de los profesores sí que conocen, pero que los alumnos no tienen por qué conocer, que son importantes. Por ejemplo, no es una obligación de los profesores hacer actividades extraescolares. No está dentro de sus funciones obligatorias, podríamos decirlo. Los profesores tienen que dedicarse a enseñar, a dar clases, pero no necesariamente a hacer actividades extraescolares. Aún así se hace porque a los profesores les gusta, porque quieren hacerlo, porque quieren crear un buen ambiente con sus alumnos, porque quieren sentirse bien con los alumnos y sobre todo porque quieren favorecer que los alumnos se eduquen y se eduquen bien y se lleven un buen recuerdo. Y eso sirve pues para crear un buen clima, para fomentar las relaciones entre unos alumnos y otros. Es importante tener en cuenta que organizar ese tipo de actividades cuesta mucho trabajo. No es algo que se haga de un día para otro, ni algo que se haga de forma fácil. Cuesta trabajo prepararlo, organizarlo. Hay que ir detrás de cada alumno para que pague la cantidad, para que traiga los justificantes, las autorizaciones. Y luego cuando se hacen, la mayoría de los casos son actividades que duran 24 horas. Durante 24 horas el profesor está trabajando cuando se hace alguna salida o se tiene que quedar un viernes hasta las tantas de la tarde para que se hagan paellas. Incluso hay muchos profesores que ponen dinero de su bolsillo para realizar estas actividades. Bueno, sin ir más lejos, esta actividad que está haciendo José Jaime, que ahora la está haciendo porque quiere, la está haciendo porque le gusta, pero fundamentalmente para fomentar el uso de nuevas tecnologías en los alumnos. Y es algo que le está costando dinero a él, porque se tiene que comprar instrumentos, se tiene que comprar ordenadores, se tiene que comprar programas. Entonces, es algo que se hace de forma voluntaria y no es obligatorio. Incluso no tiene un reconocimiento importante, sino más bien, en muchos casos, al contrario. Todos hemos oído, a veces cuando un profesor se va de viaje con alumnos, que, vale, el profesor se va de gratis con los alumnos, se va de viaje, y no entendemos que lo que se va es estar trabajando 24 horas. Sobre todo, pueden surgir problemas, puede haber cualquier problema durante ese viaje, durante esa actividad, y entonces cuando surgen los problemas, nadie está ahí para echar una mano a ese profesor. Imaginemos que hacemos paellas y que un alumno se emborracha. A nadie se le va a agradecer que ese profesor haya estado trabajando durante horas y horas para preparar y para estar allí con los alumnos haciendo una paella, sino que simplemente se le va a reprochar que ha dejado a ese alumno que beba. O si nos vamos de viaje con los alumnos, nos vamos de viaje con los alumnos a Londres y un alumno atropella un coche en un paso de peatones, lo que se le reprocha es ese profesor que no haya tenido cuidado con ese alumno. Pues es un trabajo extra, no está reconocido. Imaginemos que a un señor que está en una carnicería y que vamos a comprarle carne habitualmente, pues le pidamos que nos cante, que además de vendernos la carne y además de hacernos un buen precio y darnos la carne fresca, pues que nos cante. Como a nosotros nos gusta el flamenco, pues que nos cante flamenco. Y además le pedimos que algún fin de semana vaya a nuestra casa a cantarnos. Entonces, yo creo que eso es un trabajo extra y que se reconoce poco. ¿Y ahora qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que nuestro jefe, que es la consellería, no nos daba dinero para que el instituto funcionara. No podíamos hacer fotocopias, no podíamos llamar por teléfono, no podíamos comprar cerraduras cuando se rompen. Entonces estábamos enfadados porque no nos daba dinero. Pero no solo no nos daba dinero para el instituto, es que además nos están desacreditando. Los políticos nos están diciendo que los funcionarios, entre ellos los profesores, somos unos vagos, que no trabajamos, que tenemos un dinero seguro, un trabajo seguro, y que no trabajamos lo suficiente, que estamos tomando café todo el día o leyendo el periódico, que nos quejamos porque nos pongan 2 horitas más. Nos están desacreditando delante de todos los demás. Y para colmo, ahora nos bajan el sueldo. Sin nada de nada, nos bajan el sueldo para compensar mala gestión que ellos han tenido. No nuestra mala gestión, sino la suya. Nos bajan el sueldo y lo venden como que está muy bien. Y de hecho hay muchos ciudadanos que lo ven muy bien. Y ahora, además, nos dicen que nos van a poner más horas de trabajo, pero que tenemos que aceptarlo sin problemas. Que eso va a suponer que muchos compañeros nuestros se tengan que ir al paro, va a suponer que tenemos más grupos de alumnos, que podemos atenderlos peor, y entonces, pero no debemos quejarnos. Y además nos dicen que tenemos que seguir haciendo esas actividades extras. Yo creo que todos debemos entender que el ambiente de trabajo, que el ambiente con nuestros jefes, no es el más adecuado para hacer ese tipo de actividades. Entonces, como una medida de protesta, se hace eso de suspender temporalmente las actividades extraescolares. Es verdad que esto perjudica a los alumnos, que no tienen culpa de nada, pero claro, siempre salen perjudicados en protestas laborales, siempre salen perjudicados otras personas. Cuando hay huelga de pilotos de aviones, los que salen perjudicados son los pasajeros. Cada cosa que hacemos, cada cosa que un colectivo hace, perjudica a otros. Pero no es en nuestra intención perjudicar a los alumnos. Por eso, por ejemplo, se han hecho todas las actividades que ya estaban previstas, para que no perdieran dinero los padres, que se podían haber suspendido. Todas las excursiones a Benajever, a La Manga. Ahora mismo hay un grupito de alumnos que está en las Trobades, en Cataluña. Todas las actividades que estaban en marcha se han hecho. También algunas que pensamos que son imprescindibles, también se están realizando. Ese es el motivo. Yo sé que es difícil entender a veces, pero yo creo que es el motivo de esta suspensión de las actividades. ¿Sí, José? Sí, sí, sí, estoy aquí. Sí, bueno, es que no sé si me he enrollado demasiado. Pero, bueno, yo creo que es importante. Se está grabando toda la emisión, lo que no sé si nos están escuchando bien. Veo aquí que estamos emitiendo bien, aquí me sale que se emite bien, pero es verdad que ahora la imagen ha desaparecido y me preocupa un poquito que no nos estén escuchando. De todas formas, creo que se está grabando y después, como dejamos el podcast, pues la gente podrá descargar. Sí. Sí que se está escuchando. Ahora sí. Bueno, no sé. Bueno, parece ser que cuando pongo tu imagen, sí. Algo pasa que se cuelga. Así que lo siento, pero me voy a quedar yo siempre en la imagen. Venga, eso que no sea el problema. Vale, de acuerdo. Bien, pues vamos a seguir otra pregunta. Bueno, todo lo que has dicho podríamos ahora conversar, decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, por supuesto. Probablemente hay aquí, Rosana, por ejemplo, dice que está muy de acuerdo con lo que dices, que los profes estamos tristes porque hacemos nuestro trabajo con ilusión y no nos están tratando bien. También estoy de acuerdo contigo. Pero la ilusión, si se pierde en ese trabajo, desde luego a mí no me gustaría trabajar sin ilusión. Sí, así que intentaré, yo por lo menos, aguantar todo lo que pueda. No creo que puedan conmigo en eso. Vamos a mirar, Félix, más preguntas. Sí, vamos a poner, porque desde luego este tema que has tratado tú... Sí, es que sería un tema para dialogar mucho. Para estar, y... sí, ya, están escribiendo en el chat, por ejemplo, Miquel dice, os merecéis más... No sé si está de acuerdo o no, pone admiración, no una pregunta. Probablemente esté de acuerdo. En el chat podéis participar, podéis preguntar a Félix ahora. Clara, tú estás ahí, sabes que está también Lori, se nos ha unido al grupo. Sí, bueno, ya sabes que el chat que hay en el Facebook no funciona muy, muy bien. Funciona, pero no del todo bien. Vamos a escuchar más preguntas, y tengo un montón, no sé qué hacer. Quizá no pongamos muchas cosas de las que tengo previstas. Yo te aseguro que intento ser más breve. Mira, esto seguro que contestaré enseguida. Además, quizás sea para mí más que para ti. Escúchala. ¿Cómo te llamas? Alexis. ¿Qué quieres preguntarle, Félix? Que los premios de los concursos, que cuándo se entregarán. Muy bien, muchas gracias. Que bueno, cuando quizás sí, porque en realidad quien ha organizado esa entrega de premios eres tú. Bueno, pues yo contéstale. Contesto enseguida. En la página del instituto está ya publicado, os envío un email, ya sabéis que ahora a través de correos electrónicos nos comunicamos muy bien y muy rápido, pues la entrega de premios será por fin el miércoles 2 de mayo a las 10:30, es decir, durante el primer recreo, en el salón de actos. Está previsto que venga no al concejal de juventud, pero pues a algún asesor o asesora. Y desde el Corte Inglés no nos han confirmado nada. También vendrá el presidente de la APA y espero que estéis allí en el salón de actos porque todavía no sabéis si tenéis premio o no. Así que quien no esté, pues no se lo llevará. Bueno. Otra pregunta. Vamos a preguntarle a Félix, al director. Se rumorea que va a haber huelga indefinida durante 3 días a la semana. ¿Es eso cierto? Vale, gracias. Bueno, Félix, aquí también hay temas para un rato, pero no te enrolles mucho. Pero bueno, intentamos ser muy breves. Venga. Vamos a ver, los sindicatos han convocado una huelga durante el mes de mayo de 6 días. 16, 17, 23, 24 y 30, 31 de mayo. Esa es la huelga que han convocado los sindicatos. Como siempre, y como en todas las huelgas, es una cosa libre que unos profesores harán y otros profesores no harán. Igual que vosotros, que creo que tenéis convocada una huelga para el día 10 de mayo, y unos alumnos la harán y otros no. Entonces, es algo que ya iremos viendo. Luego sí que es cierto, ¿no? Sí, sí, sí que está convocada. Mira, una pregunta que ya está contestada, pero te la pongo porque quien ha formulado la pregunta querrá oírse en la radio. ¿Cómo te llamas? Florencia. ¿De qué curso es? De cuarto B. Dime, ¿qué quieres preguntarle a Félix? Quería preguntarle que por qué no tenemos excursiones. Muchas gracias. Bueno, Florencia, ya hemos contestado antes y la verdad es que cada vez que oímos a los alumnos, cada vez siempre nos da un poco de pena, ¿eh?, de haber tenido que tomar esta medida. Esperemos que se solucione pronto y que podamos volver pronto a la normalidad. Muy bien, una pregunta. Ay, estoy viendo, no sé si te pasa a ti, resulta que de ahora de vez en cuando nos sale publicidad en la radio del instituto. Sí, hay que aclarar que no cobramos por ella, salvo del programa. Total, me temo que lo que estamos hablando ahora no se está escuchando en directo, pero al mismo tiempo, pero sí que se está grabando, es decir, la gente que lo va a escuchar después lo irá, no irá a la publicidad, nos irá a nosotros. Espero 2 segundos, 1 segundo, 0 segundos. Venga, ya estamos otra vez. Una pregunta más. Vale. ¿Cómo te llamas? Marina San Martín. ¿De qué grupo eres? De segundo bachillerato C. ¿Qué quieres preguntarle al director? Pues me gustaría preguntar que por qué no en cursos mayores como el bachillerato se podía meter la optativa de religión cristiana. ¿Que no tenéis religión No tenemos. Y en primero tampoco, primero no. Tampoco. Muy bien, pues a ver qué contesta. Vale, gracias. Fue una pregunta del año pasado, bueno, del año no del curso pasado, del año pasado. Sí. Ya sabéis que hoy es el primer programa que hacemos en directo, pero alumnos ya han hecho programas, ¿eh? A ver si os animáis y hacéis programas de radio como este, parecido. Dime. Bueno, pues la verdad es que en primero de bachillerato sí que hay religión. En primero de bachillerato los alumnos que han pedido religión tienen religión. En segundo de bachillerato no hay religión porque los planes de estudios que establece la Consellería de Educación no recogen esa posibilidad. Nosotros no decidimos las asignaturas que se tienen o no, y entonces está en los cursos que sí que puede haber. Es posible que algún alumno haya tenido que renunciar a alguna optativa, incluso a la religión, a lo mejor en primero de bachillerato porque en el grupo donde está no hay, porque en algún grupo no se ha dado, porque ha querido coger otras optativas. Pero todas las combinaciones posibles no se pueden dar. Porque nosotros no queramos, sino porque la consellería no nos da profesores suficientes, pero bueno, en primero de bachillerato sí que es religión. Bien, seguimos con otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Qué quieres preguntarle al director? Que por qué los profesores exigen tanto. ¿En qué curso estás? En primero de. Primero de la ESO. Muy bien, muchas gracias. Los alumnos nuevos, esto era principio de curso. Decían que algunos exigen mucho. La verdad es que tengo aquí entrevistas de ellos, las hice en septiembre, y me gustaría ponerlas hoy, por ejemplo, ¿no? Porque si no, creo que no se van a poner ya durante este curso, donde hablan del cambio del colegio al instituto. Miquel Macía, por ejemplo, que está en el chat, me contestó, y más alumnos. Después las pondré. Aquí dice que de repente una de las sorpresas fue que exigíamos mucho. Supongo que siempre comparan con lo que se exigía en el colegio, o porque con qué compara, ¿no? Ellos, es eso. Sí, me imagino que sí. ¿Tú piensas yo no creo que se exija mucho más que no creo que se exija mucho más que en el colegio. Lo que pasa es que cualquier cambio pues cuesta un poquito adaptarse. Y al principio sí que los métodos son distintos y cuesta un poquito adaptarse, pero seguro que a estas alturas ya están perfectamente adaptados. Yo creo que sí. Entonces, tampoco es que cada profesor pida mucho. El problema que yo siempre digo es que hay demasiadas asignaturas. Ah, entonces, basta con que cada uno pida un poquito para que se acumule demasiado. Sí que es un problema el que tengan los alumnos tantas asignaturas y que cada profesor pida un poquito. Pero seguro que nos vamos acostumbrando y nos vamos adaptando. A ver, una pregunta que nos trae de cabeza a más de un profesor también. ¿Cómo te llamas? Antonio Javier Moya. ¿De qué curso? Segundo de BATB. A ver, ¿alguna pregunta al director? Sí, Félix, que en nuestra clase todas las mañanas a eso de las 8 saltan los plomos y nos quedamos sin luz hasta la primera o la segunda hora. Que quieres saber qué está pasando. Sí, que lo arreglen y que lo miren, porque ahora aún se puede dar clase, pero dentro de unas semanas, cuando cambien la hora, va a ser de noche y no se va a poder. Bueno, será al revés, pero eso bueno. Sí, vale. Pero de todas formas es un problema. Sí. Muchas gracias. Sí que es un problema, Javi. Sí que es un problema. Además, yo doy en vuestra clase y lo sé. Nos está volviendo loco este tema. Pasa igual que cuando se te rompe un electrodoméstico, se te rompe la televisión y cada vez que lo llevas al técnico funciona bien y entonces no encuentras qué es lo que pasa. Hemos llamado, han venido al menos tres electricistas a intentar solucionar el problema. Y ahora estamos haciendo un estudio para aislar el tema, porque la zona es muy amplia y no se ve ninguna rotura aparente. Entonces hay que intentar ir por zonas, ir, por ejemplo, desconectando ordenadores, desconectando pantallas de luz, cambiando diferenciales. No sabemos muy bien qué hay. Parece que puede ser el problema de alguna toma de alimentación de algún ordenador que emite algún tipo de, bueno, alguna especie de energía que es lo que hace saltar los automáticos. Vamos a empezar cambiando los automáticos por zonas. En fin, estamos detrás del problema, pero es un problema que nos ha surgido ahí y que es más complicado de lo que parece. Sí. Y no se soluciona, ¿no? Bueno, no, otra pregunta, porque esta pregunta la hicieron ya, pues yo creo que en octubre o noviembre, ¿sabes? Y aún está sin solucionar. Otra pregunta. ¿Cómo te llamas? Irene Muñoz. ¿Qué quieres preguntarle, Félix? Quiero preguntarle que por qué no hay papel en los aseos de las chicas. Es una pregunta que se ha hecho muchas veces ya, reiterativa. Creo que es porque atascáis los aseos, pero bueno, a ver qué contesta este año. ¿Tú qué opinas sobre eso? Pues que pongan, porque vale que atasquemos los aseos, pero si no, ¿qué pasa? ¿No nos limpiamos o qué? Ahí como cerdicas. Sí, tienes razón, ¿eh? Yo siempre también lo pienso, pero... Tienes razón. Lo que pasa es que en los aseos de las chicas ya hay papel, ¿eh? Ah, sí. A raíz es que esta pregunta es también del año pasado. Me refiero, sí, de noviembre, por ahí. Sí, pues a raíz de todos estos problemas sí que normalmente hay papel en los aseos. En cualquier caso, siempre hay papel en consejería. Si algún alumno no encuentra papel en los aseos y no lleva pañuelos o no lleva papel para limpiarse, siempre puede ir a pedir a consejería papel. Bueno, ayer miércoles por la tarde, estuvo en el centro un camión de desatascos. Tuvimos que estar desatascando todas las tuberías y nos ha costado más de 400 euros que viniese ese camión a desatascarlo. Entonces, sí que es un problema los atascos de papel, porque a veces los alumnos no es que metan en los aseos el papel que utilizan, sino que se meten rollos enteros. Entonces, el aseo de las chicas, que parece que son más comedidas y sí que hay papel habitualmente, si no es que lo cogen y se pierde, y en cualquier caso recordad que siempre tenéis en consejería. ¿Pero quieres decir que se ha atascado este año también? Sí, se ha atascado. Vale. Entonces ya estáis planteándose, os estáis planteando otra vez quitar el papel en el aseo de las chicas, ¿o no? No, por ahora no. Lo que pasa es que en muchas ocasiones ponemos papel por la mañana y cuando llegan las 9 ya no queda. Han desaparecido los rollos de papel. O se han tirado o se han perdido. Sí, ocurren cosas. No sabemos lo que es. Parece que los que nos recordad que siempre en consejería podéis encontrar papel. Bien. Mira, una pregunta que estará contestada, pero la pongo porque quien la preguntó querrá escucharse. ¿Cómo te llamas? Soy Víctor Malemora, de primera Chato B. Sí, ¿qué quieres preguntarle a Félix? Quería preguntarle a Félix que cuándo van a poner las canastas nuevas, ya que nos hemos quedado sin canastas. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, por fin ya, eso sí que está contestado, por fin tenemos canastas. Hubo un problema el año anterior en un centro que parece que hubo un accidente con una canasta, entonces Consellería estableció todo un sistema de seguridad para revisarlas y poner nuevas, pero bueno, por fin ya las tenemos. Sí. Mira, ya la última pregunta. A ver, ¿qué querías preguntarle a Félix? Que tenga los asientos bancos por detrás para apoyarse, pero... en la cantina. Ah, ¿en la cantina? ¿En la cantina? ¿Debajo? ¿No hay sillas? Ah, debajo de la pérgola. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo cierto es que ahí hay unos bancos que en realidad no son bancos, son unos bloques que están ahí porque resultaban más baratos que los bancos. Los bancos, el año pasado el APA compró 4 bancos y esos bancos que están puestos ahí también costaron 1.000 euros. Parece una tontería, pero son muy caros los bancos de madera. Entonces, hace unos años intentamos poner unos bancos para que pudieran estar sentados, unos bancos baratos, y eso fue lo más barato que encontramos. Tened en cuenta que el presupuesto del instituto es muy limitado y tenemos que cubrir muchos frentes. Ya empezamos otra vez a tener algunos problemillas económicos, porque con los 3 meses o 4 meses que llevamos de este año 2012, Consellería todavía no ha ingresado ni un solo céntimo correspondiente a este año. Muy bien, en el chat podéis preguntar, Salvador está preguntando, pero un padre está preguntando, dice, pregunta Félix de parte de los padres, con tantos días de huelga y, bueno, la frase no termina, envíalo otra vez porque porque no termina la frase y el chat no funciona muy bien. Félix, vamos a hacer una prueba. Recuerda que, recordar todos los que están escuchando, por todas partes del mundo. A veces... Pero nos oían bastante en California. Sí, ¿eh? Sí, no, es que la gente no se lo cree. Sin más, es que nos oían bastante en California. Pero, sí, yo quiero dar que conozcáis todos los, pues todos los alumnos de primero a ESO, los nuevos, tal, que hace 2 años, por ejemplo, emitimos un programa donde comunicamos con California, con Argentina, con Francia, en Cataluña, en Bilbao, en fin, fue un programa homenaje a Ana Llinares, que ¿sabes dónde está Ana Llinares ahora mismo? Sí, creo que está en Perú, ¿verdad? No, Etiopía. Ah, en Etiopía, porque es que es verdad, Etiopía, bueno, me pasó un correo otro día. Sí. Es que no para de viajar. No para. Sí, sí, bueno, la podemos hacer nuestra reportera oficial. Sí, pues no voy a llamarla ahora, pero estaría encantado de hablar ahora en directo en Etiopía, pero no la he avisado. Lo que voy a hacer, y lo hago por, sobre todo por los futuros locutores de radio, porque, como dices tú, esto lleva tiempo, y el tiempo que lo tengo limitado, por eso no he hecho programas este año, y como dices tú también, los ánimos se pierden un poquito, pero vale, lo que quiero es que todos los que están escuchando, los futuros locutores, sepáis que podemos hacer conversaciones, como yo estoy haciendo con Félix, pero incluso una conversación con 3 personas a la vez. Voy a añadir una persona a los contactos. Voy a ver si damos una sorpresa a algún padre, a algún alumno, y hablo con... ¿Dónde estás? El programa este del Skype ha cambiado y ahora no es tan fácil encontrar la persona que busco. Pues, a ver. Vamos a ver. Estoy llamando por teléfono a una persona, un compañero nuestro, un profesor también, que está ahora mismo en Tarragona con alumnos. ¿Estás ahí, Félix? Sí, sí, sigo aquí. ¿Tony? Sí, digues. Hola, ¿qué tal? ¿Estás en directo? Hola, estem en l'autocar. Ah, sí? I estem arribant ara a l'hotel. Bueno, encara falta una mica. Venim de Morella. Escolta, escoltame un poquet. Digues. Estàs en directe, està Félix, també, salúdalo. Muy buenas. Hola, Félix. Bueno, no solo estamos nosotros tres, estamos en el aire, ¿eh? En el aire, molt bé, sí. Bueno, preguntate, a veure, ¿cómo es que eso que de repente nos han anat a Tarragona? Contamos eso de estrobades, eso que es, a molts alumnes t'has llevat, què esteu fent, quan torneu? Bueno, no. Venga, te deixo la paraula. No és de repente, perquè en realitat porta 32 anys fent intercanvis, trobades i coses d'aquestes. I bé, simplement ho programem ja a l'estiu i quan comença el curs ho diem als alumnes que vulguen i els que s'apunten comencem a treballar ja. És molta paperassa, és molta cosa, però bé, se va fent i al final pues, participem en gent de... Concretament estem treballant amb gent d'Occitània, de la zona prop de Toulouse, i bé, pues és un intercanvi o és una relació molt interessant, no? Sí, estàs a... Sí, Miquel Macià, en el chat, me pregunta si estàs en Tarragona. Se sent bé o no? És que... Sí, se escolta perfectament. Estem en l'autocar, hi ha molt de soroll. Digues. Què? Se oye muy bien. Miquel Macià, en el chat, me pregunta que on estàs, si estàs en Tarragona. Estem... Sí, estem... O sea, Cambril està... com a 10 minuts de Tarragona, de la ciutat de Tarragona. Molt bé. Al costat de Salou. O sigui, sí, però escolta. L'hotel està davant de la mar, exactament, pràcticament ja en el límit amb els primers hotels de Salou. Escolta, i tu com lleves? Ara està parlant abans dels viatges en alumnes, la responsabilitat. No, me referia a que... bueno, que no hay ningún problema ahí, que chiques, molts chiques t'has llevat, de quin club? Que és que no te sent bé, no? Molts alumnes estan ahí en tu, eh? Ah, bé, mira, en l'autocar van 48, són 18 de nosaltres i 31 d'ells. Ah, ja, 18 de l'institut estan ahí. 18 del nostre institut, Sí. La majoria són de primera. Jo ho vaig dir als 3 cursos de primer. Sí, sí. Y bé, se van a apuntar més de la, uns quants de... Sí. I el B van dir que no perquè volien fer una crec que un viatge, no sé si era a Madrid, o tenien programat alguna cosa en el Departament d'Educació Física. Però això m'ho... El Departament de què? Crec que d'Educació Física volien anar a Madrid. És que t'estic parlant des del mes d'octubre. Ja. O sigui, quan es van plantejar, van dir que no, que tenien alguna cosa plantejada pel Departament d'Educació Física. Bé, i estàs tu soles ahí, com a professor? No? No, són quatre. O sigui, són dos de l'Assumpció, vale. I dos d'allà. Dos de l'altre institut, del Liceu d'allà d'Occitània. Bueno, Toni, ¿me escuchas? Sí, antes hemos estado hablando acerca de por qué no hacíamos más actividades extraescolares. Sí. ¿Cuántas horas trabajas estos días? ¿Cuánto te pagan por ello? No me pagan absolutamente res. La miseria que paga la administració, bueno, el que ens va quedar ara cada vegada menys en les retallades. I a banda d'això, que, bueno, és treballar 24 hores sobre 24 hores, perquè, clar, si ara arribes al pendent del sopar, a continuació les activitats que es poden fer fins que se'n van a dormir, i després una mica de vigilància perquè la gent no isca de les habitacions i tal, a partir de la 1:30 ja pots dir que, com tenim un tipus d'alumnat que no és problemàtic, ja podem fixar-nos, no? Però, bueno, a les 7 del matí ja estem tots en marxa. A les 8 estem desdejunant i ràpidament se'ls vol tocar en uns programes molt apretats, perquè el que sí que tinc comprovat després de molts anys de treballar amb alumnes és que els programes han de ser molt complets, molt, molt apretats, molt complets, una cosa continuada. No pots deixar-los en temps mort, perquè seria quan ja la cosa es va perdent i no és que sigui perillós, perquè el tipus d'alumnat que tenim no és problemàtic, però no aprofites el temps. D'aquesta manera no parem, o sigui, anem un bocant solíssim. L'altre dia, bueno, perquè vostè una idea, fa dos dies van fer una passejada, quan ja el van visitar tot el Delta de l'Ebre, tant la banda dreta com l'esquerra, van fer una passejada de més de 8 quilòmetres, no ha estat més de 2 hores, per la punta de la Banya, que si mireu un mapa, pues, comprovareu que està en un passadís molt estret de sorra, que hi ha entre dos mars. Avui hem pisat el castell per ella, que, bueno, arriba sense el mar, sense escrit. Els agrada moltíssim la ciutat, la ciutat emmurallada, medieval, els agrada molt. Ahir vam estar tot el dia a Barcelona, des de bon de matí fins a bastantes, o sigui, sense parar, o sigui, barriòtic, modernisme, sense parar, o sigui, és terrible, o sigui, estàs rebentat, però bueno, si fas una cosa a gust, no passa res, no? Sí. Però que gràcies a l'administració no, o sigui, al contrari, a pesar de l'administració, Bueno. O sigui, això, si ho estàs escoltant a València, com si ho estàs escoltant a Rajoy, m'és igual. Com si abans ho escoltava Zapatero, m'és igual. Bueno, pues, quan torneu? Quan tornem? Dissabte a última hora de la vesprada, o sigui que fins i tot treballem dissabtes. Si hi ha algun pare per ahí, tal, podria preguntar algo ara en el chat. Però bueno, perquè no estàs escrivint, no teniu internet, no estàs escrivint res en la pàgina d'institut. No, perquè no tenim temps, o sigui, tu a quina hora agafem internet? O sigui, tu pensa que nosaltres a les 7 del matí ja estàvem ja en marxa. Ja. Encara no hem arribat a l'hotel. A les 8 menys quart ens esperaven a l'hotel. Encara estem ara entrant a Cambrils. Sí. En arribar ràpidament no podem dirigir-nos, tal com anem en les motxilles, hem d'entrar al restaurant. Uh-huh. I bueno, és que aquí no ara entre a internet. Vale. És impossible. Bueno, te deixem, que tenim un programa apretadíssim. Molt bé. Si voleu parlar amb algun professor d'allà de la zona d'Occitània, te puc passar i, sí, bueno, i podeu escoltar què tal. Bueno, no sé. Félix. Sí, podem intentar-lo un moment. Tu diràs. No, si no, que se pose. Pregúntale alguna cosa, venga. Tío Nicolau, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Nicolau? Sí. Bueno, esteu en directe per a tot el món, en la ràdio de l'Institut Assumpció. Escolta, anem a veure, això de l'occità, això què és? Puc parlar occità? Sí. Això puc parlar occità o valencià? Bueno, no, dimos simplement l'occità, valencià, què diferència hi ha? Pots dir-nos en... Comença en occità. Si has de preguntar una qüestió... Ai, no t'estic entenent. Estava... Sí, que... Sí, parece que la cobertura ha empeorado un poquito. Sí, sí. Iban en el autobús, lo mismo... Bueno, escolta... Iban en el autobús, ya monos, ya son los, no entenc bé. Bé. Bueno, sí. Pues, farem com en la... Faig con la ràdio de veritat. Cuelga, cuelga, que le vuelvo a llamar. Bueno, no le vuelvo a llamar, ya cortamos sí, y... Sí, sí, ya después, Bé, moltes... Porque aquí ya pasa solo, ¿no? Que vaig bé, viatge. Sí, sí. Adéu, adéu. José Jaime. Ale. Ja parlem després, no? Vinga, sí, bueno, adéu. I si no, un altre moment, eh? Vale, moltes gràcies, Toni. Vinga, gràcies, adéu. Bé, ara va passar el següent. Félix, vaig a tallar la quirda, segurament... Félix, te hablo castellano. Seguramente tendré que volverte a llamar, ya sabes. Somos políglotas y hablamos de todo. Venga, cierro la llamada, te vuelvo a llamar. Bueno, lo que pasa siempre cuando hacemos una llamada en grupo, tengo que volverlo a llamar otra vez. Eso, tener que saberlo para los nuevos locutores. Ahora ya está otra vez, Félix. Bien, ya estamos otra vez. Ahora tendría que empezar el informe de dirección. ¿Qué tienes que decirnos así? Porque preguntas, a ver, aquí ha habido un padre que se ha quedado a medias, tampoco quería que... Sí, ha preguntado en algún momento que si no era un problema lo de tantos días de huelga. Ah. ¿Ana quién? ¿Qué Ana? No, Ana no, un padre que se llama Salvador. Ah, perdona. Sí, sí, sí. Y preguntaba si no será un problema eso lo de tantos días de huelga. Lo cierto es que sí que es un problema lo de días de huelga. Lo cierto, hasta ahora no han sido demasiados, pero por lo menos convocados por los profesores, pero intentaremos no perjudicar a los alumnos. Yo creo que la mayoría de los padres entienden las razones por las que se hacen, y hay muchos profesores que están preocupados por eso, otros profesores que no pueden hacer la huelga porque económicamente no pueden permitírselo porque hay que pagar hipotecas y eso no espera, y todos estamos un poquito ajustados. Entonces, hay unos profesores que hacen huelga y otros que no, pero intentaremos que los alumnos salgan lo mínimo perjudicados. Bueno, el mismo Salvador saluda a Mar Miralles, que está en Tarragona. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, informe de dirección. No, mira, tengo una sorpresa para ti, Félix. Sí, vamos a ver. Sí, bueno, te la digo después. Tú te vas a... Cuéntanos cosas y luego te doy la sorpresa. Vale. ¿Qué vas a decir? ¿Qué tienes que decir? Ahora te oigo entrecortado, ¿no? Ya, escúchame, y yo oigo la bisagra de la puerta de tu casa. Sí, es que están entrando a mi casa. Ya han entrado. Ya, también oigo las pisadas. Dinos, ¿qué tienes que decir de informe de dirección? Sí, bueno, hay tantas cosas, quizá no merezca la pena entrar. Perdona, dice que no se oye Rosana. ¿No se oye? A ver. Bueno, sí que se oye, perdona, dime. Vale, pues quizá lo más importante y lo más urgente sea que estamos ya a punto de llegar a final de curso y que vamos a sobre todo en segundo de bachillerato, entonces ya está establecido el calendario para nuestros alumnos de segundo de bachillerato. Ya se les ha enviado con ese sistema tan fácil que has instalado en nuestra página web, se les ha enviado a todos los alumnos y también está colgado en nuestra web. Lo importante es que sepamos que las clases acaban enseguida y que del 21 al 25 de mayo será una semana de exámenes. El 28 de mayo tendremos las evaluaciones y la matrícula de selectividad será el 31 de mayo. Es importante que todos los alumnos recuerden que deben matricularse de selectividad. No es una matrícula que tengan automática por el hecho de haber hecho segundo de bachillerato, sino que hay que matricularse. Hay que pagar unas tasas a la universidad y matricularse. Quizás eso sea lo más urgente. Sí. Cuando acabe este calendario, ya estamos empezando a preparar el calendario para los demás cursos, para los demás grupos. Sabemos que oficialmente las clases acaban el 22 de junio y entonces estamos preparando el calendario para intentar ajustar esto con el resto de cosas que tenemos que hacer, como las matrículas. También está en marcha el proceso de admisión de alumnos. Ya se han publicado las listas de los alumnos que han confirmado plaza y que no más vienen del PLA y del Palmeral. Ya está publicada en nuestro tablón de anuncios la lista de estos alumnos que vienen, estarán con nosotros el año que viene en primero de secundaria. Ahora, a partir de aquí, se abren unos plazos para solicitar plaza para otros alumnos de otros colegios. En fin, se inicia este proceso. También se está llevando a cabo el plan de transición de estos alumnos de sexto a primero de secundaria. Por ejemplo, esta mañana ha habido una reunión de Fernanda, la psicopedagoga, Susi Pérez, con los distintos tutores de los dos colegios para intentar que esa transición del colegio al instituto sea lo más ordenada posible. Recordad también que los alumnos de segundo de secundaria tendrán la evaluación diagnóstica, una prueba diagnóstica de evaluación, una prueba externa, que se hará en toda la Comunidad Valenciana el 23 y 24 de mayo. Serán una especie de pruebas sobre las asignaturas instrumentales, valenciano, castellano, matemáticas, inglés y nuevas tecnologías. Uh-huh. Bueno, podemos comentar algunas cosas más, pero tampoco es cuestión de comentar detalles. Mira, en cualquier caso, lo importante es que estén siempre, atentos a nuestra página web. Espera un momentito, es que hay publicidad. Bueno, no sé, yo tengo publicidad ahora. ¿Tú tienes publicidad en tu radio? No, yo a ti te veo perfectamente. Vale, perdona, es que aquí esto va a pasar a menudo. Imagino que dependerá de los navegadores. Sí, no, depende también del tiempo. Bueno, vale, pues no corto más. Hay publicidad, se siente, espera 20 segundos y esos 20 segundos no se escuchan. Me parece que tendremos que pagar para que no haya publicidad. Y ya sabes, eso es la última opción, ¿verdad? Sí, es que como todos sabemos, lo del dinero lo llevamos un poquito justo. Pero bueno, vale. Siempre contamos con la colaboración del APA, que nos informamos siempre que... Y también te digo una cosa. Igual, yo creo que poca gente lo sabe. Creo que la directiva, Jesús Jimeno, que también es directiva, y yo. El Ayuntamiento de Elche, con la crisis que hay y todo esto, pero también el proyecto que presentamos ya el año pasado, la verdad, nos ha dado 500 euros para la radio del instituto. Lo he dicho al principio, y eso nos permite un poco pues comprar cosas, incluso quizá... pues pagar y no tener publicidad, pero en fin, tampoco creo que merezca la pena. Nos compramos, dice Miquel que no paran de poner publicidad. Yo al menos tengo publicidad cada cuarto de hora o algo así. No era la sorpresa que tenía prevista, pero voy a añadir otra persona a la conversación, si la encuentro. A ver. Porque quiere hacer una pregunta. Es una alumna que quiere hacer una pregunta ahora mismo. ¿Estás ahí, Félix? Sí, sí, estoy aquí. Pues estoy llamando a esa persona y a ver si nos atiende y ahí funciona. Es una futura locutora de radio. Así que se va a estrenar aquí ahora en directo. Aunque ya ha hecho un programa con mucho éxito que habla de citas. Clara, ¿estás ahí? Sí. Hola, Clara. Se te escucha perfectamente. ¿Qué querías preguntarle? Bueno, preséntate. Clara es alumna de ¿qué grupo? Soy de Primero ESO A. Primero ESO, muy bien. Con ¿13 años? Sí. Muy bien. ¿Qué quieres preguntar a Félix? Félix, ¿nos podrías decir cómo te llamas en Skype? Ah. Sí, claro que bueno, sí. Bueno, escúchame, cuidado con esto, que nos oyen en todo el mundo. Pero claro, no, tú puedes aceptar o rechazar. Estoy deseando que me llamen los alumnos. Sí, pero escúchame, que esto se oye en todo el mundo, ¿eh? Claro, claro. Bueno. Yo estoy deseando hablar con todos. Es, tal y como suena en minúsculas, siempre Félix.Arias.Sánchez. Yes. Es Félix.Arias.Sánchez. Y sin acentos, ¿eh? Clara. Sin acentos y todo en minúsculas. Clara, ya que estás ahí, yo quería hablar contigo y mira, ya que querías preguntar eso también, que tú estás haciendo un programa en la radio, ¿quieres hacer? ¿Qué te parece? A ver, ¿es fácil lo que has hecho hasta ahora? Yo creo que sí, ¿no? Que es principiante y eso. Que verdad que sí. ¿A qué es más difícil manejarse con el 20? Sí, sí, más complicado. Tiene más cosas. Ah, pues eso lo dice una alumna de primero de ESO. Así que a todos los que nos están escuchando, que poner, mira, no estoy poniendo música, poniendo nada, nadie, también es que, Félix, estamos aburriendo un poco personal. Sí, bueno, es que somos muy novatos y este año todavía nos falta rodaje. Pues, voy a añadir otra persona más, voy a ver si esto ya se cuelga. Clara, tú no cuelgues, que tengo una sorpresa, a ver. Vale. A ver, una sorpresa para ti, no era para Félix, pero da igual. Espérate, es que este nuevo Skype es un lío. Tendré que acostumbrar. No encuentro la persona que busco. Bueno. Vamos a ver, estamos probando también. A ver si tres personas a la vez, dos con Skype y una persona en el teléfono, se puede escuchar toda la vez. Bueno, tres no, somos cuatro ahora mismo, ¿verdad? Y estamos llamando a un móvil, a un teléfono móvil. Y a ver si lo coge. Igual ella, bueno, a ver si está por ahí. Ya os digo, es una mujer del instituto, muy importante. Y igual ¿sí? está por ahí. ¿Quién eres? Soy Fernanda y tú eres José Sánchez. Escoltamos, está escoltando todo el mundo. Así es que ve. En directo está Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Como bueno, no nos vemos. Que también te hemos cogido a ti. Sí. Bueno, y también está... Y además con el móvil. O sea que te hemos cogido por ahí fuera. Bien. No, estoy en casa. Y también está Clara, una alumna. Sí. ¿Sí? ¿Clara, nos oyes? Sí. Bueno, ah, como veis... Estamos cuatro hablando. Bueno, es una prueba que te quería hacer al mismo tiempo para que veáis que cuatro personas a la vez se puede hablar. Imaginaros una conversación con Ana Linares de Etiopía, el hijo de... Bueno, no sé, desde cualquier parte del mundo. Que está, hay personas en todo el mundo. Fernanda, Clara, te corto la llamada. A ver, no puedo cortar la llamada, porque resulta que si cuelgo a alguna persona, se cuelga toda la llamada. Pues, Clara escuchará por la radio y escucha también por Skype. Fernanda, informe de jefatura de estudios. Félix mos ha dit algunes coses. Mateixa, avui què ha passat este matí? Ha tingut una reunió, no sé si no? Sí, este matí he tingut una reunió en gent dels equips directius del Pla i del Parmeral. Per a veure els alumnes que tenien necessitats educatives especials, els alumnes que van a vindre l'any que ve. I a més el que hem fet en el cas d'estudi i en els orientadores del Pla i del Parmeral és concretar els dies que els alumnes... M'estic sentint jo ara. Sí, Clara, no poses la ràdio. Que si no... Que els alumnes nous que vindran l'any que ve a primer, que han de vindre a visitar l'institut. Sí. I això. I el dia que anirem nosaltres a parlar amb els tutors de 6D perquè ens passen informació dels alumnes que venen nou. És una cosa que és prou interessant. Molts alumnes. De fer, i que fa que la transició de l'escola a l'institut als alumnes que venen nous es vagi millor. Clar que sí. Antes precisamente nos preguntaban algunos alumnos sobre eso, sobre esa transición. Y la verdad es que este año está dando trabajo. Sí, ¿por qué? Mucho. ¿Por qué? Llevamos todo el año reuniéndonos y coordinándonos con los tutores, con los equipos directivos de los dos colegios. Ya. Sí, da mucho trabajo, sí. Pero bueno, hace que los alumnos pasen mejor del colegio al instituto y que vengan con más tranquilidad porque van a un sitio desconocido y entonces eso les ayuda, junto con las reuniones que tú ya sabes, Félix, que hacemos en septiembre con los padres nuevos y demás. Sí. Esto les va bien. Les va muy bien. Bueno, alguna cosa más. Por ejemplo, te podría preguntar, que Félix igual no tiene información de eso. ¿Ha habido muchos partes estas... ¿te han visitado muchos alumnos así por el despacho? No, eso va días, pero de momento estamos más o menos tranquilos. Lo que estamos organizando también, que eso sería importante, es que la gente lo sepa y que los alumnos lo sepan para que vengan también, es el acto para entregar las orlas a los alumnos de segundo de BAC, que ya tenemos fecha. Ah, ¿ya hay fecha? Venga. Sí, 25 de mayo, ¿verdad, Félix? Ese 25 de mayo. Sí, y estamos intentando junto con Jesús organizarlo y se invita a todos los alumnos del instituto a que vengan a verlo. Escúchame, porque ellos están por ahí. Conmigo no contáis, ¿no? Que conmigo no contáis, entonces, para... Contigo como todos los años. Ah, tuyo, con José Pepe no solo contamos, es que no sé si es imprescindible. ¿Quién nos va a poner el cañón y preparar una presentación con el vídeo? Claro. Ya, aprovecho para decir que si algún alumno, a ver, alumno de segundo de EBA quieren... tiene fotografías que quieren ese día proyectarlas y tal, pues que contate conmigo, pero en fin, ya haremos algo. Dime, dime, bueno, ¿qué más? Pues espera, es el que me está haciendo, preparar sobre todo lo de las reuniones en escoles, que eso escolta, porta molt de treball. Pero durante el, tot el curs no han parlat, entonces incidències, sí. Poques, ausència d'alumnes, en fin, alumnes que no... Que han faltat a classe molt, en fin, falta d'assistència. Bueno, tenim que... una comissió d'assentisme. Eso, és que no me salia la palabra. Que necessiten més apoyo d'este tipus i no llevamos demasiados, ¿verdad, Fernando? No, 5, 4, depende del mes. 5, 4, pero comparados con otros institutos tenemos poquísimos. La verdad es esa, que tenemos muy pocos. Vale. Y ahora ya está, lo que está enfrente es organizar el fidecurs, intentar organizar un poco sí. El fidecurs sí, ya, y vamos a dir feliz, les evaluaciones y todo eso. Sí. Es el que se está treballant. Bé, molt bé. Bueno. Pues res, te deixe la peluquería. No, estuve fent el sopar, en concret. Vale. Pues bueno, sí, venga, vale, ni... Porque donde habitualmente cogemos a Fernanda es corriendo, ¿eh? Es una gran correr. No estaría mal. Sí, corriendo. Casi me cogéis allí. Bueno, buenas noches. Bona nit. Bona nit, adeu. Bueno, talle la quirda y no sé si, Félix, vos parlar, ¿quieres decir algo más? Yo creo que no debemos enrollarnos mucho más, no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y sí. Yo qué hago con todo esto que tengo aquí? ¿Lo dejaré para otra vez? Mira, hay una cosa... Voy a ponerla ya, la pregunta de la semana. Vale, a ver si la pongo no y si a ver si alguien, con, por ejemplo, Clara, que está aquí, o quien sea, la sabe. Ah, por cierto, ¿me escuchas? Sí. Ah, resulta que sí que funciona esto. Acaba de colgar Fernanda y estamos nosotros dos. Félix, ¿tú estás ahí? Sí, sí, yo estoy aquí. A lo mejor el problema es cuando cuelgas tú. Si cuelga ella... Es posible. Clara, ¿puedes colgar tú en Skype? Sí, pero no sé si se acaba la conversación. Pero tú cuelga. No pasa nada. A ver. Dale, voy. Dale, a ver. ¿Sabes dónde está? Es un teléfono rojo que hay debajo. Sí, ya. Ya, pulsa. Adiós. Bueno, Félix, ¿estás ahí? Sí, seguimos aquí. Ah, vale. ¿Y Clara no estás? No, vale, Clara pues, sea... Perfecto, bueno. Ya lo sabemos para otra vez. Lo que tenéis que hacer es colgar vosotros y no yo. Claro, porque tú parece que es el que has iniciado la conversación. Sí, quizás sea eso, sí. Hola a todos. Bien, a ver, pues voy a poner la pregunta de la semana, una pregunta de inglés. Primero que conteste a esta pregunta, se lleva un bocadillo y un refresco, ¿eh? Estamos que, vamos, nos salimos. La pregunta de la semana. Tiene su sintonía, ¿eh? La pregunta de la semana. Vale, alguien se habrá reído seguro con la sintonía. Pues la pregunta de semana, ahí va. Estoy aquí en la sala de profesores con dos profesoras de inglés, nuevas también, ¿no?, en el centro. ¿Cómo te llamas? Araceli. Y Águeda. Águeda, que es la primera vez que estáis aquí en la Asunción. Sí. ¿Compartís centro? ¿Tengo entendido tú, Araceli? Sí, comparto centro en Elche. Sí, estás aquí y en... el Tirant lo Blanc. ¿Y tú, Águeda? Yo estoy sustituyendo a María José Bernal. Es verdad, porque hay varias bajas, ¿verdad? A María José e Inés también. Sí, creo que estaba el año pasado por la tarde, en el nocturno. Entonces, ya que estáis aquí y sois nuevas, bueno, está bien que así os conozcan, formular vosotras la pregunta de la semana. Ya sabéis que, bueno, no lo sabéis, pero en el programa de la radio hay una sección que se llama La Pregunta de la Semana y regalamos bocadillo, refresco a los alumnos. ¿Sabes? Para los profesores no. Los profesores pueden participar si la pregunta no es contestada. Pero a ver, ¿qué pregunta se os ocurre a vosotras? A ver. Pues se nos ha ocurrido preguntar con una expresión idiomática del inglés, ¿sí?, ¿eh?, an idiom, y os la vamos a formular y queremos que nos digáis qué significa en muy español. Es como un refrán. A ver, dime. La frase es to be a busy bee, to be a busy bee. Quien la acierte se llevará el bocata. A ver, ¿cómo es? Pronúncelo tú. To be a busy bee. Lo digo por si, a ver si to be a busy bee. To be a busy bee. ¿Ok? Muy bien. Pues muchas gracias por participar en la radio. Bien, pues esa es la pregunta de la semana. Félix, bien, no me despido de él, voy a despedirme. No sé si sabe la llamada, sí. Félix, tú sabes la perdón, la llamada, la pregunta. ¿Tú sabes la respuesta? Perdón, es que se me ha cortado la llamada. No, la he cortado yo, porque no, pero no me había despedido. ¿Sabes la respuesta? No, es que no he oído. Ah, perdona, vale. Vale, estamos en la radio. Pues, bueno, te voy a despedir ya, hemos puesto la pregunta ya, y a ver, el primero que conteste a esta expresión inglesa, a ver, ¿qué significa esa expresión inglesa? Dice que Loli la sabe, pero no puede entrar. No, lo siento, Loli, no puedes participar. Pero Clara sí. ¿Puedes escribirla? No, Clara, llama... No, Clara, ¿sabe la respuesta? Pues llama tú a la radio y es la Asunción. Es el único contacto que creo que tienes, ¿no? Escribir... No, no podéis escribir. Tenéis que llamar a la radio y decir qué significa... No puedo repetir la frase. A ver, intenta repetirlo. No. Yo tampoco, ¿eh? Bueno, es que... Yo solo tengo el primero de la simple. No voy a hacer el ridículo. Bueno, pues mientras esperamos la respuesta... Bueno, Félix, te voy a colgar. Voy a poner a alguna cosa entrevista que es imprescindible ponerla ahora. Vale. Yo de todas formas sigo aquí, sigo oyendo la radio y vale. Sigo en el chat. Y si necesitas algo o surge algo... Bien. No, hablamos. ¿Sabes lo que pasa, Félix? Sí. Mira lo que pone en el chat. Clara dice que no sabe la respuesta, pero quiero saber la pregunta que me han pillado anuncios. Ah, pues la repetimos. ¿Qué pasa, que salen anuncios constantemente? A mí no. Es que no lo sé, ¿eh? A mí me sale una pantallita abajo. Ya, pero anuncios que no se oyen. Pero se corta la imagen un poco. Pero la imagen no, ¿no? Sigue saliendo. Bien, pues bueno, ya veremos a ver si podemos quitar los anuncios de alguna manera. Si queréis pongo la pregunta, venga, va, ya que está Clara aquí, que quiere ser locutora, que va a ser periodista, que creo que gana concursos y todo por todo el mundo. Bueno... Vamos a poner la pregunta otra vez, que la tengo por aquí. Solamente la pregunta, a ver. Estoy aquí en las... los profesores pueden participar. Se nos ha ocurrido... Ahí va la pregunta. Una expresión idiomática del inglés. Sí. ¿Eh? An idiom. Y os la vamos a formular y queremos que nos digáis qué significa. En muy español, es como un refrán. A ver, dime. La frase es... To be a busy bee. To be a busy bee. Quien la acierte se llevará el bocata. Y ver, ¿cómo es? Pronúncelo tú. To be a busy bee. Lo digo por si a ver si to be a busy bee. To be a busy bee. Okay. To be muy bien. Bee. Pues muchas gracias por participar en la radio. Bueno, ahora sí que la he oído. To be a busy bee. Y no sé la respuesta. Ya, y aquí dice que tampoco. Miguel Ángel tampoco. Joan, no sé, no contesta. No, me parece que va. Pero bueno, tenéis un tiempo, ¿eh? Vamos a. Porque tengo alguna entrevista que colocar ahora. Venga, ahora sí que te cuelgo, pero me gusta que estés ahí, ¿vale? Estoy aquí, venga. Permanente, porque además me interesa mucho. Vale, gracias, Félix, por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Sí, vamos a escuchar, tengo un montón de entrevistas que tenía programadas, pero voy a poner solamente alguna. Por ejemplo, a Pere. Estic amb Pere, que sabeu que és el professor d'educació física, des més menús, no? Primer, segon de la ESO, i també lleva un poquet els jocs escolars, no? Almenys estan coordinats en l'Ajuntament. Dime, què guany, sí. Què tal han anat els jocs? I sí, bueno, de moment, guany estem participant en els jocs esportius municipals amb tres equips, tots són masculins, guany no, ah, sí? Sí, no han aconseguit que ells queden equips femenins, però hi ha dos equips de bàsquet i un equip d'handbol. Uh-huh. De moment estan treballant i porten tota la temporada treballant, entrenant un dia a la setmana i estan quasi arribant al final, ara el mes de maig acabaran les competicions. Sí. De moment hi ha un equip de bàsquet que va en primera posició, empatat en l'equip de Jesuïtines. El segon equip de bàsquet està aquí en cinquena posició i per últim l'equip de bien, tenemos una llamada sí, jo estic. La conexión en directo tiene preferencia a las cuestiones grabadas. Luego iremos a Peri. Hay una alumna, Clara, que quiere... Sí. A ver, ¿sabe la respuesta que hemos formulado? Creo que sí. Dime, a ver. ¿Puede ser estoy muy liado o ocupado? No. No es eso. Lo siento, Clara. Vale. Venga, gracias. Adiós. Seguimos escuchando a Pere. Están entrenando, tienen sus entrenadores, Patricia y Alonso. Ah, y hay una, Patricia y Alonso. Patricia es la entrenadora de, es la entrenadora de handball, y Alonso que entrena los dos equipos de básquet. ¿Y han sigut alumnes de l'institut? Alonso sí ha sigut, l'any passat estava, sí, estava en segon de debat, i Patricia no ha sigut alumna, però coneixia els xiquillos, però resulta que treballava en el menjador del Palmeral i també s'entrenava allí. I són entrenadors, a veure, esto, com és? Que és l'APA, que és sí, l'APA està... L'APA està col·laborant-te. No, l'APA... L'APA con todos esos años está colaborando muchísimo, tanto en material como en la contratación de entrenadores. Enguany es un año especialmente difícil porque el ayuntamiento ha deixat de colaborar económicamente, pero el esfuerzo que está haciendo la APA pues es importante. Pero bueno, eso redunda en que los 30 y pico chiquillos que están trabajando ahí pues pueden jugar y seguir jugando. Claro. Bueno, pues yo te entrevistaré cuando acabe, a ver qué se va a cómo han quedado y tal. No, esperen que acabarán bien. El premio, ¿quién no es? Bueno, una copa y ya está, ¿no? Claro. El premio, fundamentalmente, es que los chiquillos, todas las semanas, se junten en los compañeros, su pasen bien, participen, juguen. Ese es el premio fundamental. Y el segundo, después, si guanyen, si queden entre estas primeras posiciones, pues tienen una copa y tal. Que normalmente las posem aquí en la vitrina del instituto para que ellos vean. Perquè tots veien el resultat del seu. La tenim plena ja, sí. Està ja plena, sí. 50 anys que tenim a l'institut. Sí. Bueno, pues moltes gràcies. Vale. Bien, era Pere en los equipos de baloncesto y de... Bueno, estaba escuchando otra cosa y no sé lo que ha dicho exactamente. Quería hablar con Alonso ahora, que es uno de los entrenadores del equipo de los dos equipos de baloncesto. De voleibol, ¿no? Hay un equipo de voleibol también y dos de baloncesto. Pero no está Alonso ahora, no podemos entrevistarle. Lo que sí que podéis y vosotros es contestar a la pregunta que hay, ya os digo, un bocadillo y un refresco de regalo. Podéis pedir música por aquí también, a ver si pedís música y pongo la música que queráis un momentito y descansamos de tanto hablar. Tengo pendiente también hablar con un profesor del instituto. Voy a llamar al instituto un momentito, a ver si está y podemos hablar con él. Mientras os pongo un poco de música. Ahí va. By your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen? Estás escuchando la radio del instituto. Participa y crea tu propio programa para el Instituto de la Asunción. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my... Participa en la radio de tu instituto. For the tears black, for the night, yes, the stars in the sky don't mean nothing to you. Keep your eye out for Amy. Bien, estoy llamando al instituto, pero no informa, no coge el teléfono. Así que voy a dejarlo. Hay algún problema con la llamada al teléfono del instituto. Bien, pues ¿contesté la pregunta de la semana? ¿Clara? Sí, bueno, ahora se pueden, sí. Vamos a ver. ¿Consejería del Instituto de la Asunción? Hola, José. Buenas Jaime, noches. ¿No? Estamos en directo en la radio del instituto. Sí, y bien, es que queríamos... ¿Está por ahí Sergi? Sí, lo acabo de ver pasar, pero creo que está en clase, ¿te lo miro? No, a las 9:10 terminaba, habíamos quedado a esta hora. Vale, pues creo que está en la sala de profesores. Bien, a ver si se puede poner. Sí, sí. Vale, un momentito, Vale. Bueno, escuchamos la música que nos ha puesto Rafa, nuestro conserje. Esperamos a Sergi porque había quedado con él. Sergi, profesor de historia, trabaja nocturno, en horario nocturno este curso. Y él, pues, está muy bien informado sobre todas las movilizaciones que hay. Y igual nos dice algo. Sergi, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Hola Sergi, ¿qué tal? Pues mira. Entre clase y clase, ¿no? ¿Perdona? ¿Estás detonada en clase ahora, Matesa? Acabe de terminar, sí. Y ahora estaba en la sala de profesores. Hablan precisamente de eso, del problema de todo el que está en FICANT. Ya, es que no parlen de otra cosa. No, claro. Aquí han estado un buen rato, Félix, en directe, que per cert, vaig a incorporar la Quirdà, y así na, ahora espérate, vaig a y podem parlar al mateix temps tots. Espérate un momentet, sí. I no, tu tens bona informació de totes les mobilitzacions que hi ha programades ara. I aquí ens estan escoltant ara alumnes, pares, professors també, però des de luego este programa és per a l'institut i ens escolta i després se poden descarregar també si volen. Molt bé. Sí, ja estic aquí. Félix també està en directe, com es pots escoltar. Hola, Sergi. Hola, Félix. Ja estem en el aire tots. Bueno, dimos exactament tot el que està previst o mobilització, perquè bueno, han parlat molt dels motius de que provoquen aquestes mobilitzacions. Sí. I això va estar bastant parlat. Tu pots dir alguna cosa més del que tu vulguis, però sobretot què és el que hi ha que tu saps que se va a fer o que els sindicats proposen. Jo ara immediatament el que s'ha acordat és fer una manifestació en totes les capitals de província el proper diumenge, així en Alacant la tenim a les 11:30 en la Renfe, en defensa de serveis públics i perquè a nosaltres ens toca de l'educació, no? Per a parar les retallades, per a continuar les mobilitzacions que van parar-se amb les vacances i que ara volen reprendre. No? I després està l'1 de maig. L'1 de maig també van parar l'altre dia de l'assemblea, que vam tindre a ser l'institut, perquè com sabeu, els docents de tota la comarca solem ajuntar-nos així a l'Assumpció alguna esprà i pròximament en tindrem una altra assemblea. Doncs, allí vam parlar de reforçar l'1 de maig perquè seria una convocatòria molt important que és que era una bona manifestació per a deixar clar l'oposició de la gent a les retallades. Aleshores, bueno, aquestes són les més immediates. Després sabeu que tenim la vaga de profes. Sí, ens han preguntat alumnes i un pare també sobre la vaga de profes. La vaga de professors està prevista de manera intermitent perquè és el que va votar la majoria de professors que van participar en les votacions. Sabeu que així van fer una assemblea fa uns dies també per a parlar del tema i poder prendre una decisió. I la majoria doncs, ha decidit que preferia una vaga intermitent de 6 dies en total, que serien dimecres i dijous dels 16 i 17, després la següent i després l'altra setmana el mateix. De moment, segons he llegit jo, les últimes comunicacions que ens han enviat els sindicats, doncs es plantejarà una avaluació, diguem, és a dir, un examen, una anàlisi de com ha funcionat la primera setmana, el 7 i el 17, i ja després doncs, es veurà com continuem les mobilitzacions. Això és molt important, home, és important que hi sigui la vaga, no? Perquè se tracta de prendre la dinàmica mobilitzadora i anar creixent en la mobilització fins al final de curs. Però sobretot és important que la gent isca al carrer aquests dies perquè s'ha programat una manifestació en València, sí. Posaran autobusos als sindicats i concentracions davant de les direccions territorials el 17. El 16 serà la manifestació i el 17 les concentracions. O sigui, és molt important que qui no fa sa vaga inclús se'n vagi a la manifestació i participi i estigui al carrer. Sí. Bueno, pues... Félix, ¿estás ahí también? ¿Vos dirás algo más? ¿Vos preguntaría? Hemos hablado antes de esas huelgas y sobre todo con el padre que tenía dudas acerca de si sus hijos serían perjudicados. Bueno, es que imagino que Sergio no lo habrá visto, pero hemos estado un ratito hablando de los motivos por los que se hacen. Los padres en general, por lo menos los con los que hemos hablado esta tarde, sí que lo comprenden, aunque siguen preocupados por sus hijos y por la educación de sus hijos. Ya le hemos comentado que intentamos perjudicar lo mínimo posible porque lo que intentamos es que la educación sea mejor para ellos, no solo este año, sino en el futuro. Sí, hombre, de hecho, precisamente yo vengo ahora de una clase en la que he tenido que cambiar un examen porque lo había puesto para uno de esos días de huelga. Y lo he cambiado precisamente para que no se quedaran sin el examen en segundo parcial, aunque, claro, para que tampoco se les acumularan los exámenes en determinados días de esa última semana de clases, hablo de segundo bachillerato, pues hemos tenido que poner la semana anterior, con lo cual la materia será menos, en las siguientes clases, pues claro, hay riesgo de que haya ausencias, pero bueno, es que se trata al final de que salgamos lo menos perjudicados, de que los daños colaterales que está produciendo esta gente sean lo menos posibles, ¿no? Que cuando alguien, ya hemos explicado que cuando alguien hace huelga no es porque le guste hacerla, porque entre otras cosas, económicamente para todos supone un quebranto importante, sino claro. Porque considera que tiene que hacerla. Hombre, yo lo que sí creo que hay que tener en cuenta es que los padres tienen que saber que nosotros estamos en esto pensando en lo que va a ser la educación pública el año que viene. Y la masificación que se puede producir, la falta de atención a sus hijos en el contexto de cómo funciona la educación ahora, la falta de desdobles, la falta de sustituciones, que ya lo han dicho, pues pueden provocar una situación que haga muy complicado el que la educación pública sigue siendo la de más calidad. Entonces lo tienen que entender. Y hay que entender que, hombre, que para ganar hacen falta sacrificios. Nosotros vamos a procurar que los sacrificios que tengan que hacer las familias sean los menores. Pero claro, llega un momento en que todo tiene repercusiones, ¿no? Pero bueno, creo que lo van a entender. Lo malo es que lo entiendan demasiado tarde, muchos padres quizá, ¿no? No lo sé. Esperemos que no. Pues sí, del daño, a ver. La desmotivación que el profesorado veo en todo, bueno, lo veo por mí, lo siento así, es verdad, ya es enorme, ¿no? Y desde luego en nuestra profesión, un profesor desmotivado es lo peor que puede ocurrir. Y eso no sé, espero que se pueda solucionar, pero no sé cómo decirlo. Hoy es la televisión y todo, la verdad es que es increíble lo que cómo hemos podido llegar a estar. Dices que alguna vez decías tú que estaban provocando miedo a los españoles y lo están consiguiendo y eso puede ser que la gente pues acepte y se calle. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí, no? Pues la doctrina del shock, esa famosa, sí. Se trata de acogotarnos con múltiples agresiones. Llega un momento en que no sabes de por dónde te van a venir, uno se queda pues en una situación de perplejidad, falta de reacción, y de la falta de reacción pues después viene la resignación, eso está perfectamente estudiado y lo saben. Entonces, es lo que están intentando hacer, inocular el miedo y la resignación, y es lo que tenemos que combatir, aunque yo entiendo que es el efecto que se está produciendo en mucha gente. Pero claro, lo que tenemos que hacer es pensar a quién beneficia esto, a quién perjudica y lo que tendremos en el futuro, la semana, el año que viene, por ejemplo, cómo será la educación el año que viene y por qué tenemos que pagar nosotros los negocios de una gente que nos ha metido en esto y que ahora están yendo de rositas, porque claro. Sí, además nos están vendiendo como que la única opción es recortar y al final están consiguiendo que no lo creamos. Sí. Cuando hay muchas otras opciones para solucionar este problema que además no hemos causado a nosotros. Están diciendo que es necesario el sacrificio para salir de esta, y eso es mentira, claro. Ahí consiguen que mucha gente que no tiene una perspectiva amplia piense, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa porque después será mejor. Pero es que las cosas no funcionan así, la historia no funciona de esta forma. Esto que tenemos o que hemos tenido hasta ahora son conquistas que se han conseguido gracias a que se ha salido a la calle, que se ha peleado. Y si nos lo quitan, luego tendremos que volver a conquistarlo el tiempo que tardemos en hacerlo, porque esta gente no está haciendo estos recortes para resolver la situación, sino que está aprovechando la crisis como argumento, como excusa para hacer los recortes que tienen planificados desde hace más de 20 años. Eso es así. Sí. Bueno, pues queríamos contar pero con tu... Hay que levantar el ánimo, hay que tener claro por dónde van las cosas y pelear, porque esta gente pues va a aguantar bastante, lo tienen claro, pero si la gente reacciona, puede que caiga algún ministro antes de lo que nos creemos, ¿eh? Yo estoy convencido. Por ejemplo, esa Fátima Báñez, que no ha trabajado en su vida, por cierto. Bueno, pues aquí podemos sí, además, estar un buen están rato. Consiguiendo algo muy curioso, no solo con nosotros, sino con todo el mundo, y es que ya solo hablemos de esto. Se están quitando todos los temas de conversación, todos. Sí, lo están consiguiendo. Lo único bueno de la crisis esta es que, creo yo, ¿no?, que la gente mirará ahora más con lupa todo lo que hacen o todos los desparíos que puedan hacer ahora de ahora adelante. Creo yo, vamos, no creo que a nadie se le ocurra hacer ningún disparate como, en fin, sin sentido, ¿no?, de los que se han hecho tantos. No lo sé. ¿Tú crees? No lo sé. Yo sé pero que hay un aeropuerto hecho ahí, que sigue parado y sigue. Ya, pero me refiero, imagínate que se proyecta otro aeropuerto ahora, en Teruel, yo qué sé. No creo que nadie se lo ocurra. Bueno, vale, Sergi. Sí. Despedimos a Félix también y el programa se acaba ya, casi contigo. Vale. Una cosa, és important, molt important que el diumenge vagi molta gent al carrer en Alacant. El dimarts és que la gent a la plaça de Barcelona a les 11 aquí és. I que sí. Se passa folló, que sí que serveix per a cosa, sí que serveix moure. Sí, des de luego, aquestes manifestacions tan massives fa unes quantes setmanes, algo fet, jo crec que algo va fet. De moment, en seguida van pagar als instituts i podien eixir i tenim ara llum i podem arreglar. No és ser que siguen tan forts i no és ser que vagin a aguantar tot el que fem i no és ser que les coses no servisquen. Les coses serveixen i esta gent s'ho mirarà molt si és al carrer una manifestació, una abolició massiva i tindrà molta cura de com fan les coses. Tindran que dir moltes mentides per a poder neutralitzar una mobilització gran i no van a poder. Bé, sí. Val? Molt bé. Què tens, classe altra vegada? Sí, ara mateix tinc classe i ja acabem. Vinga. Després de la pròxima hora. Venga, pues gracias por estar ahí. Muchas gracias a tú por la faena, hombre. Bueno, y gratis. Adeu, buenas noches. Félix, ¿nos ha cortado? No, he cortado yo y no se ha cortado la comunicación. Yo sigo aquí, esta noche no me voy ni aunque me eches. Pero no hay partido de fútbol hoy. El partido de fútbol importante fue el sábado. Creo que tengo una llamada, creo que alguien quiere decirnos la respuesta a la pregunta que formulábamos. Una pregunta semana era sobre una frase hecha, digamos, en inglés, que tiene, ¿qué significa esa frase? Y a través del chat me han contestado, a ver si saben decirnos, a ver, Clara, otra vez, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Sabes decirme qué significa esa frase? En inglés, no sé si la pongo otra vez o, espérate un momentito, la voy a poner otra vez. La pregunta era, bien, tengo que buscar, esperar un momentito. La pregunta de la semana, pero no voy a poner la respuesta, primero la pregunta, era esta. Les pueden participar si la pregunta se os ocurre a vosotras. A ver. Pues se nos ha ocurrido preguntar con una expresión idiomática del inglés, ¿sí? An idiom, y os la vamos a formular y queremos que nos digáis qué significa en muy español. Bien. Es como un refrán. A ver, dime. La frase es to be a busy bee. To be a busy bee. Quien la acierte se llevará el bocata. A ver, ¿cómo es? Pronúncelo tú. To be a busy bee. Lo digo por si a ver si to be a busy bee. To be a busy bee. ¿Okay? Muy bien. Pues muchas gracias por participar en la radio. Clara, ¿sabes la respuesta? Sí. Dime. Creo que sí, vamos. Va, sí, es mejor decir eso porque... Dime. Ay. A ver. Espera, la chuleta tengo por ahí, anuncios. ¿No? Es que ahora. Que ya ha salido anuncios. Feliz, estos sí. Son los anuncios, habrá que arreglarlo, ¿eh? no te oía muy bien. No, aunque no queramos hacer publicidad, o hay que pasarse al Mac, porque a mí no me sale nada. Ah, a ti, mira, vale. Mira, escúchame, aquí ya está bien que, como decíamos antes, gasto de... Mira, ahora mismo yo tengo 3 pantallas para hacer cosas como esta. Quiero decirte que como decías tú, por amor al arte. Pero, en fin, no sigamos por ahí. Bueno, la verdad es que es por amor, bueno, lo vemos a nuestros alumnos. Pues sí. Y Clara es una alumna de primero de ESO, tenemos 6 años aquí. Clara, sí, venga, tengo la respuesta, que estamos aquí impacientes. No sé qué has dicho, perdona. Pues, dime. ¿Es estar ocupado como una abeja? Estar ocupado como una abeja. Vamos a escuchar la respuesta. Y después Félix va a decir bueno, si a ver, es correcto. ¿Cómo era la frase? Dilo porque yo en inglés es que to es... be a busy bee. ¿Y qué significa? Pues literalmente significa ser una abeja ocupada. ¿Una abeja ocupada? Sí, sabes que las abejas siempre están trabajando. Por ¿no? tanto... Con la haciendo miel y tal, son muy trabajadoras. Significaría ser una persona muy trabajadora. Ser una persona muy trabajadora. No tenemos una frase aquí igual, ¿no? Bueno, una abeja... Ser una hormiguita a veces te puede decir también ser trabajador, aunque también es el ahorrador, pero... Bueno, ser como una abeja, como has dicho. Como una abeja muy ocupada. Ser una abeja obrera, ¿no? Las abejas son obreras, ¿verdad? Pues ser una vale. abeja trabajadora. Perfecto, muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, ha quedado. De nada. Clara, ¿crees que te mereces el premio o no? A ver, apaga un momento la radio. Es que se escucha tu radio, se interviene o se acopla en la... ¿Vale? Félix, ¿damos el premio? Yo creo que sí. Venga, ¿verdad? Vale. No, Clara, pues tienes un bocadillo y un refresco para mañana. ¿Pasas por dirección? ¿Sabes dónde está dirección? Sí, mañana yo te espero allí y te damos el vale para el bocadillo. Clara, ¿estás ahí o no? Sí. Vale. ¿Y qué se dice? Gracias. Vale. Vale, hasta mañana, Clara. Venga, hasta luego, Félix. Hasta luego. Nos vamos ya. De acuerdo. Bien, Loli dice que no ha oído la respuesta. Con la publicidad, pues no ha oído la respuesta. He visto, no sé, he salido un mensaje por aquí. Vamos a terminar el programa con música. Y he visto por aquí que alguien ha pedido música y no hemos hecho caso. A ver si es esta canción la que buscaba. Ah, no, pero si esta canción es la que he puesto yo. Bueno, Loli. Es Rod Stewart. Bueno, a mí que me encanta esa canción, por eso la pongo siempre. Pues con esta canción nos vamos. Bueno, un programa muy intenso, sí, Félix. Hemos hablado en directo, que es lo interesante, con Félix, por supuesto, toda la hora y media. Con Sergi, con Tony Torres, con un profesor de Occitania, con María Fernanda, bueno, increíble. Con Clara, futura locutora. Tenía entrevistas con las ayudantes de inglés que han venido ahora, con una alumna de cuarto de la ESO que acaba de venir de Gales, con Susi Pérez, la coordinadora de la ESO, con una entrevista que hicimos el día de las elecciones al Consejo Escolar. Tenía entrevistas con Inma, que organizó lo de la mujer maltratada. Tenía entrevista con alumnas que recibieron unos premios, que se fueron a una excursión, en fin, alumnos de primero a ESO, varias entrevistas, que se fueron a Benajever, que lo pasaron muy bien. Todo eso lo tenía previsto, pero será para el próximo día. Vamos a escuchar esta canción que me encanta para terminar. Ya que no hemos puesto a Inma con aquello que hizo sobre la mujer maltratada, pues escuchamos esta canción que me encanta.